este caso el consumo y cómo se puede intentar reactivar. Bueno, veremos, haremos un análisis de acá, de cara a los próximos meses y de cara a lo que se viene, ¿no? Es por eso que estamos en comunicación con Gisela Lamberti, de Asociación Consumidores Mendocinos, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, Gisela? ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por respondernos tan temprano, como dice el presidente. Y bueno, contanos cómo ves estas últimas medidas tomadas medio a los apurados y casi con fines electoralistas que podría parecer que quieren reactivar el consumo. Bueno, vos me lo acabas de señalar, son medidas tomadas a las apuradas y con fines electoralistas que de ninguna manera van a revertir la crisis, ¿no?, en la que estamos metidos, una crisis económica y social muy profunda y que tendría que haber tomado medidas heterodoxas hace mucho tiempo. Es decir, que ellos saben cuáles son las medidas en política económica que activan el consumo y distribuyen ingresos y cuáles no. Parece que en los últimos meses de su gobierno entienden cuáles son las medidas que tienen que tomar para que la gente tenga más plata en el bolsillo, pero por supuesto que esto de ninguna manera va a revertir la grave situación en la que están sumergidas las familias argentinas, ¿no? Porque la caída del salario real en estos últimos años ha sido del 50%. Imagínense que por aumentar la asignación universal, 2.000 pesos, o quitar el IVA de algunos alimentos, no revierte esta grave situación. ¿Cómo lo ven, digamos, en perspectiva? Porque hay que hacer una recomposición después salarial muy muy grande y muy compleja también, ¿no? De acá en adelante, pensando que pueda llegar a cambiar el gobierno. Sí, bueno, Alberto Fernández ya lo viene diciendo, una de las primeras medidas a tomar va a ser, por supuesto, las jubilaciones, aumentar el salario mínimo, empezar de poco a recomponerlo. Por supuesto que no va a ser de un día para el otro, porque el país que va a quedar y el que va a tomar a partir de diciembre, si es que es el próximo presidente de los argentinos, va a ser un país con números muy, muy complicados de cambiar de un día para el otro, pero es imprescindible que el salario de los argentinos se empiece a recomponer, ¿no? Tal cual. Hay otros temas también que hacen a esta descomposición del salario, que son el tema de la inflación, el tema también de lo que está sucediendo con las tarifas, ¿no? Y que han dado un enorme golpe al bolsillo. Esos son ¿qué otros temas ves que también deberían empezar a tratarse para poder recomponer el consumo? Sí, por supuesto que el tema de los servicios públicos, el acceso a la energía para todos los argentinos es algo importantísimo, porque hoy hay millones de argentinos que están sumidos en la pobreza energética, algo que tienen que decir entre comer o pagar una boleta de la luz, ¿no? Una locura, algo que parecía impensado, que nunca lo sufrimos en la Argentina y que en estos últimos 4 años, desgraciadamente, miles y miles de familias están pasando por esta situación, porque en estos 4 años no todos hemos perdido, hay algunos que han ganado mucho, y entre ellos están las empresas generadoras, transportistas y distribuidoras de la energía. Uh-huh. Digo, para mencionar el caso de Gas Cuyana, estamos hablando de la empresa Ecogas, de un semestre a otro aumentó sus ganancias en 1000%. Entonces, no todos han salido perjudicados de este gobierno, sino que hay algunos que han tenido ganancias exorbitantes, escandalosas, diría yo. ¿Cómo ven la aplicación del IVA, de la quita del IVA en algunos productos? Mira, 2 días antes hubieron empresas que remarcaron sus precios. Entonces, está bien, si hay algunos productos que sí que han bajado, tampoco es que han bajado un 21%. Son muy, muy, muy, muy poquitos los que te digo que han bajado un 15, un 16% los precios. En su mayoría están bajando un 7, 8% y algunos se mantienen. Es decir, esas empresas remarcaron sus productos al día siguiente de las elecciones. Digo, después de la devaluación del lunes, entre martes y miércoles estuvieron remarcando los precios. Pero te imaginas que son 14 la rama, digo, panificado, arroz, leche, fideos, pero hay un montón de productos que también integran el consumo normal de una familia que no son cubiertos por esta medida. Es decir, que la inflación de todas maneras golpea, sigue golpeando el bolsillo. Tal cual. Gisela, muchas gracias por tu tiempo para con la No, por mosquitera. favor, a ustedes. Bueno, que tenga buenos días.